Y en la red nacional de Farco nos vamos ahora a la hermana República del Paraguay. Allí es complicadísima la situación que se está viviendo. Un intento de destitución del presidente Fernando Lugo, electo democráticamente, y hoy los sectores de oposición intentan endilgarle la matanza en la que murieron 17 personas entre campesinos y policías. Y para hablar de la situación del juicio político que se va a llevar a cabo hoy, estamos en contacto con nuestro compañero José Pepe Ríos, periodista, comunicador, compañero de las radios populares del Paraguay. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Un buen día para todos los amigos en Argentina. Bueno, ya tú describiste el panorama. Realmente mucha tensión se vive e incertidumbre vivimos esta mañana porque, como saben todos, está ya anunciado el tema del juicio político. Sin embargo, ahora mismo acaban de entrar los 12 cancilleres de la UNASUR juntamente con los parlamentarios para hablar esta situación. Ellos anoche estuvieron reunidos ya con el presidente Lugo. Hace un momento estuvieron reunidos con dirigentes del Partido Colorado, el partido más grande acá del país, que está promoviendo este juicio político, y en este momento están reunidos ya con los parlamentarios. Entonces, se está a la espera, pero el ambiente que vivimos acá en Paraguay es de no saber qué va a pasar, porque incluso ya partidarios y senadores del otro partido, el Partido Liberal, que también están en conjunto con el Partido Colorado, están ellos preguntándose hasta qué punto es legal este juicio político, y las bases de los partidos están muy enojadas porque no se les ha consultado. Un poco el panorama que te puedo decir de lo que vivimos hasta el momento acá en Paraguay. Pepe, ¿y hay movilización popular de la ciudadanía? ¿Está en la calle? ¿Está con expectativas por saber qué pasa? ¿Tiene alguna posición tomada en general el pueblo paraguayo? Hay una movilización no muy grande en la plaza, hay que ser sinceros en decir, no es muy grande, 2.000 personas, yo creo que a rabiar 3.000 personas, pero lo que está pasando es lo siguiente: están denunciando los dirigentes campesinos que no están consiguiendo transportes para viajar a la capital porque los gremios de transportistas han recibido la orden de los grandes partidos de que no movilicen a la gente. Entonces, mucha gente quiere del interior ir a la capital, pero no van porque no hay transporte. Ese es un primer problema. El otro, en la misma capital, con la ciudadanía que vive en Asunción, no está saliendo a la calle. Bueno, entendamos que acá está haciendo frío ahora, está lloviznando, pero aparte de eso, un poco el ambiente que se puede percibir es que la gente no es que esté defendiéndolo a Lugo, está defendiendo el proceso democrático y no está de acuerdo cómo se están haciendo las cosas acá en el Paraguay. Entonces, eso un poco también hace de que la gente no vaya a la plaza, pero si se consulta con la gente, dicen, bueno, yo no lo quiero a Lugo, dicen, pero lo que pasa es que no estamos de acuerdo cómo se están haciendo las cosas desde el Congreso. ¿Qué peso puede tener, Pepe, en los sectores que están intentando destituir a Lugo, el rol que está jugando la UNASUR con la presencia concreta de los cancilleres ahí en Paraguay? Mira, Paraguay es un país minoritario en el Mercosur. Paraguay, de cierta manera, un poco responde a lo que dice Argentina, a lo que dice Brasil, que son las grandes potencias acá en el sur. Entonces, lo que diga la UNASUR, especialmente Brasil o Argentina, va a tener mucho peso, porque incluso se está hablando de que si la UNASUR declara que es un golpe de Estado, habría cierre de fronteras acá. Encerrarlo a Paraguay, que por sí es un país mediterráneo, no tiene salida al mar, sería terrible, incluso para los mismos empresarios del país, que son los que, según ha denunciado el gobierno, están atrás de todo esto. ¿Y cómo es en realidad lo que está pasando? ¿Hay empresarios, hay intereses económicos, poder económico detrás de todo esto? Mira, ahí los grandes poderes de este país son los que están atrás de todo esto, en realidad, según lo denunciado y según se ve claramente, ¿verdad? O sea, los sectores a los cuales representan los parlamentarios son los sectores poderosos, ojeros, ganaderos, es la gente que tiene mucho dinero acá, y están respondiendo a eso porque, en cierta manera, no es que ha habido grandes cambios con el presidente Lugo, pero ha habido más garantías, así, ha habido más garantías en el país, justamente, para que se pueda, de alguna manera, se pueda llegar a la gente que menos tiene. Y últimamente, también hay que destacar que últimamente, hace 2 semanas se vivió toda la marcha de los indignados, cosa única que nunca pasó en Paraguay, en donde se frenó de que estos senadores, diputados, que ahora están queriendo usar a Lugo, tuvieron que revertir su decisión de entregarle 35 millones de dólares a los partidos políticos para su proceso. Entonces, quienes están acusando es gente que hace un momento por la ciudadanía estaba totalmente escrachada, totalmente acusada de corrupción, y eso hace que no tenga un peso. Y también, ¿sabes? Ahí claramente se ve a quienes estos diputados y senadores están representando en el país. Pepe, en la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? El juicio político se hace frente al Senado paraguayo y están ahí los votos como para lograr la destitución de Lugo. Acá son las 11 de la mañana y hasta ahora te diría que sí están los votos, tienen los votos los partidos para poder destituirlo a Lugo, pero ahora mismo están reunidos con la UNASUR. Están habiendo voces de los partidos partidarios, de los partidos políticos que no están de acuerdo con cómo se está llevando. Entonces, no sé yo, en una hora, así te digo, porque así están las cosas en Paraguay, en una hora, qué pueda pasar y si se concreta o no se concreta el juicio para el mediodía, y dentro de una hora, que sería justamente cuando tendría que empezar. Si en el caso de que Lugo fuera destituido, ¿quién asume la presidencia? ¿El vicepresidente? Eso es lo que hasta ahora se ha manejado, ¿no? Que el vicepresidente Federico Franco, quien siempre estuvo, entre comillas, esto, conspirando contra Lugo, asumiría por legalidad y tendría que nombrarse a un vicepresidente. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora, ¿verdad? Federico Franco no ha dicho nada hasta ahora, no se ha pronunciado en nada y está la expectativa, entiendo, de qué es lo que ocurre esta tarde en Paraguay. Pepe, ¿qué papel están cumpliendo los medios de comunicación que siempre están vinculados ahí en Paraguay al poder económico? Difícil decirte porque no voy a estar con la verdad si te digo que están totalmente en contra del presidente, ¿no? Han ido un poco subiendo y bajando el apoyo o el desapoyo porque la gente o los criterios que se van virtiendo van en cierta manera también marcando la pauta y ellos un poco se van acomodando como al proceso. Eso es lo que está ocurriendo. De hecho, ayer, por ejemplo, partidarios de Lugo fueron muy duros con algunos corresponsales o reporteros de otros medios, justamente que les reclamaban que estaban ellos también apoyando el golpe. Pero esta mañana, por ejemplo, los medios han estado mucho más abiertos a escuchar muchas más voces. Entonces ellos un poco están como al vaivén de las olas, pero sabemos que estos medios, los dueños, son gente que tiene grandes intereses, ¿no? Pero si ahora el interés de los empresarios se puede ver afectado por lo que dicta la UNASUR, ¿te imaginas por dónde van a tirar ellos? Pepe, la última, aunque decías que no ha habido grandes cambios en el gobierno de Fernando Lugo, ¿esos pequeños cambios que se han ido dando serían posibles o se podrían profundizar en el caso de que Lugo fuera destituido y otro color político asumiera la presidencia del Paraguay? Si se asume otra persona en el poder aquí en Paraguay, va a ser terrible para el Paraguay. Va a ser terrible para el Paraguay porque Federico Franco representa a la derecha de este país. Entonces, ellos van ahí, estamos a 9 meses de unas elecciones. Dios no quiera todo lo que puede ocurrir, desestabilidad en el país, no va a haber una estabilidad así muy, muy, muy concreta. Y te puedes imaginar un presidente que tenga solo 9 meses. Va a ser catastrófico, catastrófico para el Paraguay si ocurre eso. Vamos a ver qué pasa, compañero. Pepe Ríos, compañero de la Red Nacional de Emisoras del Paraguay. Te agradecemos mucho el contacto con las radios comunitarias de Farco y estamos en permanente contacto porque estamos muy preocupados por lo que está pasando ahí en Paraguay. Sí, un saludo aprovecho para los saludos para los paraguayos y paraguayas que están allá en Argentina que escuchan desde Farco. Lo que está pidiendo la gente es rezar realmente, ver que pueda esto solucionarse de la mejor manera para el bien de este país que va creciendo de a poquito y que decía un político, y con eso termino, si se da este juicio político, justamente al presidente, retrocederíamos siquiera unos 10 años en el proceso que vamos llevando ya, en el proceso democrático y participativo del país. Pepe, un abrazo grande. Igualmente para ustedes.